es momento y ya no perder tiempo. No me interesa algo que sea pasajero. Y aunque yo no soy perfecto, algo no me merezco. Y mi corazón y yo listos para dar amor. ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando de mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos que serán para exclusivos? ¿Dónde estará quien me dedique unas rolas? ¿A que se vea de encontrarte y darte un beso, entrar a otro universo, perdernos en el tiempo. Y aunque yo no soy perfecto, algo bueno me merezco. Y mi corazón y yo listos para dar amor. ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando de mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se queda? ¿A qué le guardo mis besos que serán para exclusivos? ¿Dónde estará quien me dedique unas rolas? ¿A que se vea mi